yo te vi, me enamoré de tu sonrisa y tú te fuiste muy a prisa. Cabello ondulado, rubio despeinado, qué nena preciosa, eres una diosa. Hoy me atrevo a hablarte, te conquistaré, porque ya vencí esta timidez. Te espero en la discoteca, en el lugar que tú conoces. No olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera. Te espero, que desespero, no te das cuenta que hay otras nenas. Te espero en la discoteca, en el lugar que tú conoces. No olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera. Muy a prisa, cabello ondulado, rubio despeinado, que nena preciosa, eres una diosa. Hoy me atrevo a hablarte, te conquistaré, porque ya vencí esta timidez. Espero en la discoteca, en el lugar que tú conoces. No olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera. Te espero, me desespero, no te das cuenta que hay otras nenas. Oh yeah. Te espero en la discoteca, en el lugar que tú conoces. No olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera, afuera.